amor de Dios. Vuelve, vuélvenos a la cara y ven, pon en marcha el reloj de nuestro amor. Vuelve, o mata mi esperanza. Vuelve, no te hagas suplicar. Vuelve, sin sed de venganza. Pídeme si en tu vida existo, soy de más. A ti y a mí, a ti y a mí, nos han hecho un mal juego de